Buenos días, Pepe, y audiencia del informativo Farco en todo el país. Mañana sábado 23 de enero se conmemora el Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta y habrá actividades en distintos puntos del país. En la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Junín, a partir de la sanción de la ley 26.801 que creó el Instituto Nacional de la Música, bandas y grupos se organizan en el territorio, como es el caso de los trabajadores y amigos de la música independiente, TAMI, que realizará un festival abierto y gratuito bajo la consigna Celebración y no competencia, desde las 18 horas en adhesión a los festejos en todo el país. Franco Basso es miembro de la TAMI y nos cuenta sobre el festival y la importancia de contar con la ley de la música, un logro de la organización de los artistas. Es el Día del Músico más que nada para hablar de la actividad musical en el país y acá en Junín. La idea es un festival que reúna todos los estilos musicales. Va a ser la presentación también en sociedad de TAMI, que es nuestra asociación civil, que se llama Trabajadores y Amigos de la Música Independiente. Y el festejo que se hace en todo el país, como también el trabajo en conjunto de TAMI con la Federación y las otras 27 organizaciones, llevando distintas políticas adelante, luchando por ordenanza. Así en el país se trata de llegar a un mismo nivel de acuerdo en cuanto a las acciones a llevar a cabo y a luchar por las mismas cosas. El festival, que será la presentación en sociedad de la TAMI, se inserta en una serie de iniciativas que llevan adelante a nivel local para la promoción de la música independiente. Así nos cuenta Franco el trabajo que realizan en Junín. La implementación de la ley de la música acá en Junín, más que nada lo que establece la ley de telonero, también crear música, lugares musicales para que se desarrolle la música en vivo, que esa es una de las prioridades del Instituto de la Música, como espacio en donde la actividad de los músicos se puedan llevar a cabo en buenas condiciones, en buena calidad, y para que el público disfrute sobre todo y mejore la oferta cultural acá en Junín. Reportó para el informativo Farco César Baldoni.